Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hirosa Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como po po po po po po po po po. Arranca el contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Cuando son las 5 y 29 minutos de la tarde, comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale el que tal, el que pim pum pao, el macalacachimba, a Hugo Rafael Chávez Frías, quien junto a Nicolás Maduro Moros le abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy salimos media hora después porque estábamos conectados con el Nico, con el Nicolás Maduro. Muchachas, sale gracias a quien más este programa. Bueno, recordamos que el contraataque sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, porque esta es la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 96.3 FM, Alba Ciudad. Y también recordamos que sale gracias a esas emisoras camaradas hermanas quienes nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM allá en el estado Táchira, 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa. Y por supuesto un abrazo y un gran saludo a esa emisora camarada hermana Radio Venceremos allá en Carora. Así mismo, nena. Pero bueno, también recordándole a todos los chamos que están en sintonía, que hoy tenemos en compañía aquí a No Me La Desordenen, lo prometido es deuda. Bueno, aquí los panas del sector, la unidad básica, ¿no? Media, educación media. Sí. Tienen ahí su agrupación y van a estar con nosotros acompañando esta media hora de programa que vamos a arrancar de lleno. Y también recordarle las redes sociales donde te puedes comunicar con No Me La Desordenen y por supuesto con este contraataque, @contraataque963. También tenemos el Twitter, el cara del libro, mejor conocido como Contraataque Pendiente. Y por supuesto, nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y el Google Plus y Denis Ruiz y toda la cosa. Pero ahora, muchachos, ¿y la mensajería? La mensajería de texto. La más inmediata, al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Sin básico, sin... un mensajito normal, sin IVA, sin impuesto, solo lo que te sale, un mensaje normalito. Pero para saber quiénes son, No Me La Desordenen, ¿por qué no los escuchamos? Sí, por favor, quiero escucharlos. Ya. Vamos, dale, vamos a tenerlos en vivo aquí. Autopresente, así que nos vamos a ir a escuchar aquí mismo en el estudio a No Me La Desordenen. Tenemos a Melodía, a Sammy y a Nun. Mejor conocido como Tuku. Bueno, vamos con Tan Personal. Una canción realmente, yo creo que su nombre lo dice todo, pues. Aquí reflejamos lo que la vivencia de la vocalista, que es Melodía. Y bueno, espero que le guste el tema. Y ahí viene. Ya tiene 11. Le gusta el rap, pero para mí será pintor y que dos hermanas y entre ellas una de ellas tiene un excelente humor. Dos días una costurera, la otra casi que maestra. A todos le hice perder la paciencia y debí graduarme hace 2 años. ¿Pero saben por qué no me he graduado? Bueno, por hacerle más caso a los cantos y decir que los estudios pueden esperar un rato. Hemos cantado tanto que hasta el sol de hoy no hemos firmado ni el primer contrato. Pero nada que me corregalo son estos aplausos, que para mí son más que halagos. Tengo pensamientos vagos y sueño que casi o pronto los alcanzo. No troto porque me canso y no a todo le hago caso. Ay, yo pienso que la sonrisa del payaso es un misterio y ese es mi criterio. Casi siempre me entristezco y me refugio en el silencio. Y en mi mente está en concreto que el amor tiene sus entrañas de recuerdos. Son los que siempre yo recuerdo, tanto que ya ni me acuerdo si mis compases anteriores están cuerdos. Sí, y esto es pa' ti, sí, pa' ti, sí, pa' ti. Que mi cerebro no piensa. Nosotros somos átomos queriendo ser moléculas. Tú me señalas porque veo la raza humana desde otro punto de vista. Somos una partícula y arriba de nosotros hay otro mundo, como Cortón, el de la película. Y mira, las hormigas nos enseñan que la vida es solo una doctrina, que hay que luchar porque si no las enemigas se aniquilan. Ay, me da igual lo que tú digas. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Revolución, no te lo tomes a mal, no te lo tomes a mal. Esto es tan personal, no te lo tomes a más. Y esto es tan personal que hay no más guerras, queremos paz. No te lo tomes a mal, la juventud revolucionaria solamente quiere paz. Mi Venezuela, no me la desordenes, en Alba ciudad, aquí todo está bien. Maravilloso, es lo máximo. Bueno, no se puede disfrutar tanto, wow, tanto, tanto así en vivo, ¿verdad? Las canciones, muy la bien, guitarra, ¿no? La voz, excelente melodía. Eres maravillosa, de verdad. Aquí en la, ¿puede qué es? Una pandereta. Con cuero. Percusión. Vale. Percusión, el mejor conocido como el tucu. Aquí en Alba Ciudad lo conocemos como el toco. Por ahí tenemos un efecto a nombre del tucu en Alba Ciudad. Así la guitarra tenemos a Sammy, por supuesto, en esa hermosísima voz. Tremendo contraataque cultural, porque todos los viernes estamos aquí, bueno, en el contraataque. la guerrilla mediática por la casa Alba Ciudad. Bueno, muchachos, bienvenidos. Ahora sí, todos los micrófonos aparte de... Ya se los ganaron. Se ganaron los micrófonos. No, no, yo suelto este micrófono. Cuéntanos, Melodía. Melodía, bienvenida. Cuéntanos. Bueno, súper agradecida que nos hayan invitado al programa y a la emisora Alba Ciudad. Realmente, bueno, también tenemos que agradecer el apoyo, el hecho de que nos inviten. La revolución le ha dado muchos espacios a la juventud a demostrar su talento y este es uno de los espacios y no me la desordené, estoy súper agradecido con ustedes por eso. Qué bueno, bienvenido. Esta es la casa de los cultores y de las cultoras como tú. Qué hermosa voz, de verdad. Cuéntanos, gracias. Melodía, ¿cómo se te dio esto? ¿Cómo se te dio? Primero el nombre, ¿cómo recuérdale a todo el mundo el nombre de la canción que acabamos de escuchar? Tan personal. ¿Y de dónde salió la letra de Tan Personal, Melodía? Bueno, yo creo que fue un fin de semana en casa, en uno de esos momentos en que te sientes orgulloso de tu familia, pues, y quieres como que reconocerle todo ese esfuerzo que hicieron para crecer y para que haya estudiado y todo el esfuerzo que hice para poder graduarme de bachillerato y ponerme como meta, bueno, voy a luchar por mi familia, voy a salir adelante. Y un día estaba en la sala de la casa y dije, yo tengo que agradecerle de alguna manera a mi familia y qué mejor manera, de la manera que sé hacer lo que es escribiendo. Y bueno, creo que es una canción que tiene mucho significado, no tanto para mí, sino para la agrupación y bueno, para mi abuela, para mis tías que, bueno... ¿Estudian en la universidad tu mamá? Bueno, mi mamá sí, mi mamá después de mucho tiempo, ¿sabes? Es una de esas mujeres que tengo como pilar que... Me hizo entender que nunca era tarde para salir adelante, pues fue una mujer joven que con tres chamas salió adelante y bueno, es un ejemplo a seguir porque siempre me demuestra, me dice, ¿sabes? Ya yo estoy mayor, te lo voy a decir de la manera que ella me lo dice. Habla claro. Ya me estoy poniendo vieja, tú estás creciendo y aquí estoy yo todavía estudiando en la universidad por ustedes que son mis hijos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y aquí está la emisora del Ministerio de la Cultura, la ciudad y este contraataque que, bueno, le abre las puertas a No Me La Desordene. ¿Por qué No Me La Desordene? Los muchachos estaban contándonos el otro día por qué No Me La Desordene. Pero bueno, de todas formas, replícale que no siempre nos escuchan las mismas personas. ¿Por qué No Me La Desordene? Bueno, yo creo que eso fue idea de Sammy. Sammy puede explicarte perfectamente por qué No Me La Desordené. Sammy, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya está tu casa ya, Sammy. Cuéntanos. Bueno, el nombre de No Me La Desordené viene que los ensayos que una vez, bueno... Era un desastre. Era un desastre, pues. Y siempre había uno en el ensayo que decía, mira, chamo, no me la desordene. Entonces, un día estamos así como que, oye, necesitamos un nombre de verdad que nos identifique. Entonces, justamente estábamos con un bochinche y broma y uno de los panes dice, no me la desordene, hermano. Y nosotros que, eso suena bien, oíste. Entonces, pero después, empezamos a como que darle un significado un poco más, como en todo caso personal, como músico y también como humano y como venezolano. Y como revolucionarios también. Entonces le dimos el significado de que la revolución no me la desordene. El amor, la amistad, ¿no? Sí. ¿No? No me la desordene. Bueno, las agrupaciones no me la desordene. La cultura no me la desordene. Qué bueno, y bueno. Qué bueno. Contraataque no me lo desordene. Así es. Aunque este contraataque es difícil no desordenarlo. Es un verdadero desastre. Toco el pana Nun en la percusión está aquí con nosotros. ¿Cómo está mi pana? ¿Cómo te sientes en esta nueva banda? El Tucu comenzó tocando con Bob Marley en el comienzo del siglo XIX. El siglo XIX. Bueno, comencé con ellos prácticamente a finales del año pasado. Bueno, ya había estado en lo que es el Frente de Bandas Rebeldes, el colectivo del Centro del Nuevo Circo. Ahorita estoy integrando también varios proyectos, estoy con Los Abandonados, estoy con varias personas ahorita en estos momentos, bastante bueno. Fuerte la cosa. Bueno, ¿y cómo es esto, chamo? Los compañeros me dieron la oportunidad de empezar a ensamblar con ellos el proyecto. Me habían preguntado por para integrar lo que es la parte de la percusión y la batería. Sí, son un poco desordenados. No me la desordené. ¿Tú cómo que fue el que dijiste no me la desordené? Fue lo que más trata de... Hemos estado poniéndole un poquito de desorden a la cosa, porque a veces el orden no es tan ordenado. Sí. ¿No? Está bien, está bien. Bueno, yo creo que la mejor forma de que de expresar de un artista es con su música, con sus canciones. Vamos, les prometimos la semana pasada que venían a cantar en vivo por acá, para Alba Ciudad, para Contraataque. No me la desordenes. Bueno, tienen esta ventana, así que adelante, láncense con la próxima canción, muchachos, que el público los espera ansiosamente después de ese hermoso comienzo. Televisión. ¿Cómo se llama, muchachos? Televisión. Televisión. La nueva canción. Está bien, apágala. O mala visión. Mala visión. Mala visión. Vamos para adelante, muchachos. Ojos a tanta información torcida, viendo todo esto de mejor tecnología, tantas opiniones erróneas y las palabras obscenas, pero todo esto me dice que es una enseñanza muy buena y supuestas realidades llamadas Jersey Shore y otras cosas llamadas reality show. Mirando gafedades como esas nos retienen en complot y nos mienten sobre el bien y el verdadero corazón. Maneja nuestra mente de manera psicológica, diciendo que las drogas y el sexo es una necesidad biológica. Y es por eso que yo digo, mala visión, se llama el tema. Bueno, escuchas ahí a No Me La Desordenes, que se encuentra hoy viernes a las 5:46 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad, nada más y nada menos que a la panita Melodía, Sami y Anaún con No Me La Desordenes. Así que bueno, totalmente este tema, en vivo para totalmente la... en vivo. Concierto en vivo. Concierto en vivo, no tiene aquí, No Me La Desordenes, que después se lo vamos a dar. Y por supuesto, si nos quieres pieza, descargar, lo puedes hacer por www.albaciudad y puedes llevarte los temas de estos panas que se están iniciando. Así que bueno, Melodía, Sami, Naún, cuéntanos un poco en qué se inspiraron, que es obvio, ¿no? Bueno, yo creo que televisión este tema, o a la visión. Ahí este tema es de Sami, este tema en esta ocasión no lo compuse yo, lo compuso Sami. Y bueno, siempre me decía, tenemos que lanzar la televisión, porque no es justo que estén haciendo reality show, hablando de Jersey Shore sobre una serie que yo ni conocía. Y él comenzó a decirme, ese, mira, tal, ve la serie y vacílate que no es nada bueno, tal, esto. Y yo tampoco soy muy amante de la televisión, pues, pero Sami un día llegó con su cuerno y me dije, toma, quiero que la cantes. Y yo estaba así como que, ay, no, Sami. Dale, entonces un día se molestó así, me dijo, te estoy diciendo que cantes la canción. Cuando leí la canción y comenzamos a sacarle el ritmo, estábamos en un ensayo, creo. Nos dimos cuenta de que, oye, la cosa sonaba bien y bueno, decidimos cantarla, pero de la composición te puede conversar Sami. Bueno. Cuéntanos, Sami. Adelante, Sami. Bueno, esta letra surgió prácticamente así como que de... Uno ve cotidianamente la televisión. Y tiene sus cosas positivas, pues, pero normalmente en los medios es manejado para hacer una manipulación en la televisión, pues, de forma negativa, pues, hacia las personas. Y más que todo estos medios privados e internacionales como como lo son en TV y esos medios que ponen ese programa tan ridículo como es Jersey Shore. O sea, y qué reality show, que cómo te vas a llamar ese reality show si esa norma está más pagada y más organizada que una película de Steven Spielberg. Entonces, lo vi de una manera un poco más crítica y de protesta, pues. De que la gente cuando vea la televisión, en todo caso, que tenga un poco más raciocinio al ver y al analizar lo que ellos pueden ver de la televisión, pues. Recuérdenle la audiencia de Alba Ciudad, los usuarios y usuarias, sus edades, muchachos. Sus redes, redes. No, sus ¿ah? Edades. ¿Qué no tiene? Sí, hablé medio enredada la cosa. Hablé bueno. Para adentro. Sus edades. Bueno, yo tengo 21 años. Ajá. Yo tengo 18, lo acabo de cumplir. Ay, papá. Tele. No, el tucu no. Allá a las personas como el tucu no se le pregunta la edad. Es todo un tragaño. Lo tiene escrito en de números romanos. La que saca el abaco, padre. Sí. Tú hablas de la experiencia. Sí. Mucha le queda al Tucu, vale, tenemos mucha de ser la confianza pesta. ¿Qué dice ahí, Tucu? Defiéndete. Tengo 28 añitos. Muy bien, muy eso bien. Eso es lo que aparenta. Aparenta 28 añitos. Por aquí. Por aquí nos escriben, eso suena muy bien. Nos escriben por aquí al 0416-534-8710. Esto nos lo escribe Antonio Rodero. Por aquí nos escriben también. Miren que él sabe. Sí. De buena crítica. Sabe, así es, ¿no? Y sabe, y es un tipo que tiene muchísimos años de experiencia radial, lo conocemos. Nos está enviando un mensaje y le manda a decir gracias. Que suena muy bien. Por aquí nos escribe mensajitos de texto también. Felicitaciones, buen grupo, ¿dónde podemos conseguir su música? Ajá, ya empezó la. Ya empezó la petición, muchachos. Ajá, ¿dónde pueden? Bueno, ahorita estamos en ese proceso de dar a conocer nuestra música. Lo que pasa es que aún no tenemos un lugar donde grabar. Y lo que estamos haciendo es que grabamos los ensayos y vamos a comenzar a subirlos a las redes sociales para que la gente comience a verlo por ahí. Bueno, pero pronto estaremos ya en eso. ¡Qué bueno, próximo qué bueno! ¡Próximo tema! El próximo tema que tenemos poquito tiempo, bueno, poquito es tiempo. Estamos en esta ocasión la compuso Nur la melodía y bueno, ahí vamos a darle. Es un bosa. Eche para adelante, pues, eche para adelante. ¡Qué sabroso! Vamos para allá. Viernes Cultura. En contraataque, la farsa activa, fuerzas activas rumberas de Caracas, ejército parrandero. Vaya, no me la desordene. Se les pide disculpas. Realmente estamos totalmente en vivo en este contraataque cultural. Los muchachos de No Me La Desordenen se arreglan el estudio. ¿Cómo pueden? Sí, se le pone un efecto ahí loco. No soy amante de los libros, no leo el periódico, poco veo televisión. Mastico chicle con chimón, casi siempre bebo ron. Admiro a Celia Cruz, Olga Tañón y el zum zum de Oscar de León. Y como toda negra, amo sonar por el tambor. No sé nada de partituras, tengo ataques de amarguras. Me cuesta hablar con ternura, tengo una nobleza única. No le paro a la estética. Tengo cirugía plástica, detesto la motocicleta, no tengo una bicicleta, doy el puesto en las camionetas por muy cansada que venga. Tengo una tía que es maestra, que de pequeña me dio bastante cuero hasta que me aprendí las letras. Y un sol, un jazz, la tabla para surfear y en la mente clara. La tabla para surfear con la mente clara y en mi mano izquierda una cerveza negra. He viajado con Marahuaca, formo parte de Imeñú. Un saludo al LC y sobre todo Skin de Hacer. Tengo un primo que dibuja llamado Ever Yubriel. Claro que no los olvidé. Miguel, Wino, el Teo y el Dopi. Tengo un perro que se llama Toby. Me encanta lo liviano del amanecer, lo fuerte del atardecer, lo suave y divino de este buen anochecer. Y como a toda ser humana, me he enamorado también de un sol, un jazz, la tabla para surfear. Con la mente clara y en mi mano izquierda, una cerveza negra, mi promesa. Mi promesa, tatuarme el mapa de Venezuela, una canción, toda mi frase es Latinoamérica. La cara de mi abuela, nuestra bandera, y la palabra Venezuela. Estamos escuchando a No Me La Desordene con, bueno, melodía en esa voz espectacular, realmente, a Sammy en la guitarra, en la percusión, a un mejor conocido aquí en Alba Ciudad como el Tuco. Excelente melodía, vale, qué cosa más buena acabamos de escuchar. Y eso que, bueno, ustedes están allá desde, bueno, quién sabe, desde la camionetica, desde el taxi, desde donde se encuentren saliendo de su trabajo, escuchando esta música que es perfecta para un viernes de compartir, un viernes de paz, ¿no? Y un viernes, chacho, de contraataque, sí, cultural. Exactamente. Así que, bueno, unas últimas palabras, porque ya, por hoy, lamentándolo mucho, por aquí nos hace seña Néstor, que ya, sí, ya es hora de hacer el corte para que venga el próximo programa. Pero bueno, ustedes están totalmente, despídense, muchachos, invitados. Súper agradecidas nuevamente por la invitación. También quiero hablarle a Venezuela y a toda esa juventud revolucionaria. Sigamos haciendo la paz, eso somos nosotros los revolucionarios. Paz, amor, mucha prosperidad y mucha salud para este país. Y bueno, los quiero muchísimo. ¡Qué bella! ¡Qué bueno, bella! Gracias, Melodía. Ustedes. Bueno, gracias por darnos esta oportunidad aquí, de venir a tocar aquí. Y bueno, le decimos a los guarimberos que no me la desordenen. El pueblo está organizado, el pueblo revolucionario está organizado, y que queremos paz y que no me desordenes el amor que tenemos los venezolanos y que queremos tener los venezolanos. Y bueno, Anum. Bueno, hermanos, muchas gracias por la invitación aquí a Contraataque, a la ciudad. Es para mí un placer haber venido para acá, que me hayan invitado para acá. Bueno, vamos a estar activos. Bastante activos, no me lo sorprende, estamos produciendo, estamos creando más cosas. Y entonces, muy pronto creo que vamos a tener una presentación. Sí, probablemente. Sí, me había olvidado, la próxima semana creo que tenemos una presentación. Sí, sí, el sábado en Sabana Grande vamos a estar con el Festival de Música para Todos y con el colectivo bueno, Frente Medellín. Qué bueno. El Frente de Banda Rebelde. Vamos a estar con el, ¿cómo se llama esto? Planeta Alternativo, por eso se llama, el circuito de Planeta Alternativo, que son todos los, cada dos fechas, cada 15 días cada 15 días. La fecha fue el sábado pasado. Y bueno, este sábado vamos a estar allí. Vamos a estar tocando para que la gente se acerque y disfrute. Aquellas agrupaciones que quieran formar parte del Frente de Bandas Rebeldes, las reuniones son los días martes a partir de las 5 de la tarde en el Nuevo Circo. Qué bueno. Un placer haberlas tenido aquí. Melodía, que he tenido el placer de trabajar con ella, sí, de compartir con ella en otro espacio y de escuchar esas canciones versión 4 acústico. Buenísimo. Ah, sí, eso, sí. Estamos más eléctricos. Y otra cosa es, para que la gente esté pendiente de nosotros, tenemos las redes de No Me La Desordene, arroba No Me La Desordene, del Twitter, arroba No Me La Desordene, en Facebook, No Me La Desordene, como se escucha. Okay. Y también tenemos un canal en YouTube, que también es igual, no me la desordenes. Procuraremos que estas canciones que salen grabadas de aquí hoy las monten en sus redes sociales para que la gente las pueda escuchar. La pondremos en Twitter. Para que la gente las pueda escuchar. Nos vamos, mi gente. Muchísimas gracias, Néstor. Gracias, muchachos. No me la desordenes. Esperamos seguirnos escuchando por ahí, tocando en muchos espacios y pronto grabando. Yo sé que van a tener la oportunidad de grabar. Seguro que Alba Ciudad también está a la orden para No me la desordenes y el estudio también de Alba Ciudad. Así es, ¿no? Para cuando lo necesiten. Así que nos vamos. Y como todas las tardes les recordamos hasta que el mar se seque que Cristo te ama y Chávez también. Hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Para Urban Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Maduro, la revolución. Patria, patria, patria querida. Tuyo es mi cielo.